continuación, Radio Deseo presenta una producción de La Obertura. Desnudarte. ...120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Y bienvenidos, es un gusto poder compartir con ustedes un nuevo domingo y sábado en esta convivencia musical que hemos llamado Desnudarte. Me alegra que en jornada futbolera se den un espacio para compartir otro tipo de pasión de multitudes, la música. Gracias a quienes se comunican conmigo a través del correo obertura@entelnet.bo y también a quienes nos visitan en el blog del programa la-obertura.blogspot.com, donde colgamos los programas. Y en este domingo 15, un número especial siempre, estamos listos con nuestro capitán de nave, Daniel Quino, para dar vida a un nuevo programa, que espero lo disfruten, porque vamos a dedicarlo a un tipo genial, un pionero del rock, un rebelde y un transgresor, un personaje bizarro y brillante, dueño de un sonido provocador y potente, y que ha sido muy influyente para otros. Su creatividad y su propuesta son un capítulo vital en la historia del rock. El programa de hoy se titula Bienvenidos a la pesadilla, Alice Cooper. Hablar de Alice Cooper es hablar de una volcánica combinación: rock potente, tragicomedia, fuerza instrumental, miedo, drama, sangre, esquizofrenia, maquillaje. En conclusión, hablar de Alice Cooper es hablar del rock en escena. Alice Cooper es el creador del rock teatral, del llamado shock rock o rock shock, y de él y de su propuesta han bebido luego Ozzy Osbourne, Kiss, Mötley Crüe, Twisted Sister, Marilyn Manson, Zombie, King Diamond y muchos, muchos otros. Sin duda se trata pues de uno de los grandes pioneros del rock. Y en 4 décadas de música tiene varios discos inscritos entre lo mejor de la historia del rock. Y la discografía de Alice Cooper es enorme. 30 discos. Y amplios también son los capítulos de su vida. Alice anda por los 66 años. Por ello, este es un primer programa que fluirá hasta donde nos aguanten los 120 minutos. Vamos a apoyarnos en el extraordinario libro de Mark Crass, pero también en el otro, La música del diablo, de Miguel Ángel Prieto, y varias otras revistas y documentos necesarios. Pero para entender la figura de Alice Cooper, su propuesta, su personaje, su vida, es necesario aproximarse a 3 componentes que lo forman. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Así decía Charlie Chaplin. Y para Alice Cooper, esta ha sido una constancia. La vida, una obra de teatro. El miedo te puede paralizar, pero también puede ser un motor creativo. Y de hecho lo ha sido para Alice Cooper. Y el componente definitorio, la doble personalidad. La doble personalidad consiste en un trastorno disociativo de la identidad del yo, por el cual una persona posee 2 personalidades distintas, es decir, tiene 2 formas de ser diferentes, con sus respectivas estructuras, pautas de conducta, criterios y formas de reacción que condicionan su forma de actuar. Dependiendo de diversas circunstancias, generalmente debido a situaciones de tensión psíquica, se pasa de una personalidad a otra, por lo que también se le ha denominado a este trastorno personalidad alternante. Estas personalidades frecuentemente son opuestas entre sí, tal como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de la famosa novela de Stevenson. Y estas personalidades pueden tener características psicológicas completamente distintas en gustos, deseos, ideas, pasiones y comportamientos. Un trastorno de identidad disociativa a menudo se manifiesta en los siguientes síntomas: depresiones, imágenes de recuerdos de experiencias traumáticas, miedos, episodios de automutilación e intentos de suicidio, agresiones, dolores de cabeza, abuso de alcohol o drogas, trastornos alimenticios, comportamiento obsesivo compulsivo, percepción de voces de otras personalidades. Vincent Farnier y Alice Cooper son la misma persona. Vayamos al inicio de esta historia. John Bonham y Robert Plant de Led Zeppelin, Ozzy Osbourne y Bill Ward de Black Sabbath, Ian Gillan y Ian Paice de Deep Purple, Bill Bradford de Yes, Steven Tyler de Aerosmith, Jean-Michel Jarre, Johnny Ramone, Ted Nugent, James Taylor, Lytton Heredia, todos ellos nacieron en 1948. Y en febrero de ese año, en Estados Unidos, también nació Vincent Damon Farnier, a quien luego conoceremos como Alice Cooper. Hijo de un pastor y una ama de casa, Vincent era un flacuncho y enfermizo aspirante a atleta. Creció en un hogar pobre y plagado de formación cristiana. Y como su par, Ozzy Osbourne, era otro condenado al fracaso, o a la nada, si no hubiese sido por el rock que los rescató. Y como muchos otros adolescentes, Vincent pensó que el mejor modo de llamar la atención en el colegio, llamar la atención de las chicas, era armando un grupo musical. El problema es que él no sabía tocar ningún instrumento, por lo que se hizo cantante. El que sí sabía algo de guitarra era su amigo del curso, Glenn Buxton. Con él y con otro flaco y alto aspirante a bajista llamado Dennis Dunaway, y con otros amigos más, armaron su primer grupo, que se llamaron los Airwigs, para poder participar en una noche de talentos. Y el grupo impactó, no tanto por la música, sino porque, vistiendo sus uniformes de gimnasia y pelucas, armaron una impactante parodia de los Beatles. Cuenta Vincent que al día siguiente fue felicitado en la secundaria por las agallas para hacer el ridículo. También cuenta que chicas que jamás habían notado su presencia ahora lo saludaban. Él mismo recuerda: sentir dentro mío el estallido de la química del espectáculo, wow. Bueno, se llamaba Vincent, pero esa noche había nacido Alice. En los siguientes años hubo varias expulsiones escolares debido al cabello largo de Vincent. Pero los Hairwigs se dedicaron a aprender a tocar todo el repertorio de los Yardbirds, el grupo de Eric Clapton. Y lo hicieron bien, porque en 1965 incluso un productor pensó que tenían futuro y los puso a trabajar en una sala de conciertos, donde se pulieron mucho más, tanto como para hacer una primera grabación de circulación limitada. Pero el grupo tuvo un cambio importante cuando se sumó el pulcro guitarrista Michael Bruce. Y con él entraron a grabar su primer sencillo para la venta abierta, pero a pedido del productor con otro nombre. Ahora eran The Spiders, las arañas. Y un disco pequeño con una horrible grabación que hoy es una pieza atesorada por los fans y que ya escuchamos. Los Spiders no era más que una mala copia de los Yardbirds, pero no les iba mal, y telonearon a varios grupos importantes. Claro, tenían la complicación de vivir en Phoenix y tener que viajar constantemente a Los Ángeles, pero fue allí donde les salió la oportunidad de grabar un nuevo sencillo en 1967. Pero, a pedido del productor, nuevamente debían cambiar de nombre. Ya no eran The Spiders, ahora se llamaban The Nas. Y este es su sencillo, otra joya. Fue otro disco ignorado por el público, pero los fortaleció para decidirse en cambios claves. Primero, decidieron dedicarse por completo a la música. Segundo, ingresó un nuevo baterista. El elegido fue el engreído Neil Smith. Y el tercer gran cambio fue un nuevo nombre para el grupo, y esa vez muy diferente a los anteriores. En 1968, el grupo pasó a llamarse Alice Cooper. Alice Cooper. ¿Por qué ese nombre? ¿De dónde salió? En su autobiografía, el mismo Vincent o Alice lo explica. A principios del 1600, científicos y ocultistas se dieron cuenta que una extraña perturbación se había concentrado en las Islas Británicas, en medio de una sensación generalizada de alarma. El 4 de febrero del 1623, en Sussex, Inglaterra, nació Alice Cooper. Era hija de buenos padres, pero con extraños comportamientos. Parecía capaz de escuchar voces que nadie más oía. Alice pasaba gran parte del tiempo con su hermana Christine, quien le enseñó magia, usando extrañas plantas del bosque para hablar lenguas olvidadas que desataban los truenos. Cuando Alice cumplió 12 años, sus padres murieron en un misterioso incendio. Un año después, su hermana Christine fue acusada de bruja y quemada en la hoguera por los aldeanos. Sola y amenazada, luego Alice se envenenó con el propósito de reunirse en el más allá con su hermana Christine. Tiempo después, el propio Vincent aclaró que esta historia fue inventada por ellos para dar una explicación impactante. Pero lo que dijo que sí era verdad es que el nombre lo trajo convencido de que se trataba de una asesina. No sabía por qué. Y para saber si evidentemente hubo alguien con dicho nombre, el grupo formó parte de una sesión de Ouija, donde invocaron el espíritu de Alice Cooper y que sorprendentemente se apareció en esa sesión y que evidentemente tenía el mismo día de nacimiento de Vincent. No sabemos cuán verdadero es todo esto. Lo que sí quedó claro para la gente es que el cantante del grupo era Alice Cooper y no un tal Vincent Farnier. Lo que le venía bien a Vincent, que quería desvincular su nombre del de su padre, que era un honorable pastor evangélico. Fue así que Vincent adoptó el nombre no solo para el grupo, sino también para sí mismo. A partir de entonces, él se convirtió en Alice Cooper. 1969, Vincent Alice se puso de novio con una chica que resultó ser secretaria del maestro Frank Zappa, que ya tenía su sello discográfico Strange Bizarre, y ella convenció al maestro para que escuche al grupo de su novio. Y cuando los escuchó, el maestro pensó que valía la pena producirles, grabarles y lanzarles su primer disco de larga duración. Fue con su aval que en agosto de 1969 se lanzó el primer disco de Alice Cooper llamado Pretty's For You. Y Pretty's tiene esta introducción que ya nos lleva al universo dramático y fantástico que va a ser toda la obra de Alice Cooper. Y luego, una serie de temas aún sin un estilo propio. Pretty's For You no tuvo impacto. Alice Cooper aún era un grupo con muchas ideas dispersas, con una fuerte influencia del primer Pink Floyd, obviamente de los Yardbirds y claro del productor Frank Zappa y sus Mothers. Esta canción, Reflected, fue lanzada como sencillo y sería retomada años más tarde en otro disco. Y les decía que este disco no tuvo impacto por la música. Lo que sí ganó impacto fue el show de Alice Cooper. The ninth wonder of the world, Alice Cooper. Y Alice Cooper ganó impacto en escena por un acontecimiento que ocurrió en esta época. Y es que en su puesta en escena, Alice Cooper generaba caos y éxtasis. Y la gente solía lanzarles de todo al grupo, los que los amaban como los que los odiaban. Y bueno, todas las noches era una de esquivar objetos peligrosos. Pero una noche fue que en un concierto caótico alguien lanzó un pollo vivo al escenario. Y Alice, pensando que como toda ave el pollo iba a poder volar, no tuvo mejor idea que lanzarlo de vuelta al público, el que despedazó al bicho en el acto, devolviéndolo por partes al escenario. Al día siguiente, Alice Cooper estaba en la prensa calificados como los despiadados mata animales. Inmediatamente el maestro Frank Zappa llamó a Alice Cooper para recomendarle que por ninguna razón se le ocurra desmentir o aclarar el hecho, porque se había ganado la mejor publicidad gratis. El impacto del pollo impulsó la grabación rápida de un segundo disco que se lanzó en marzo de 1970 con el nombre de AC Action. AC no es un gran disco, pero tiene la virtud de explorar con más profundidad lo teatral, que será luego definitorio en el sonido de Alice Cooper. El disco incluyó una importante canción, pero para el grupo. Fue dedicada al rock and rollero Jim Vincent, fallecido ese año, pero también importante porque era una mirada a sus inicios, cuando eran los Spiders. Esto se llama Return of the Spiders. Look and listen. There are hands that are gathered here. Well, my hands ready to speak, but you all won't hear. No, you all won't hear. We all won't hear. Let me in. Yo. El grupo crecía en fama y popularidad, pero no tanto por los discos, sino por su puesta en escena impactante con la presencia llamativa de Alice Cooper y su imagen bizarra y andrógina. Cabe mencionar aquí la influencia de dos nombres importantes y que sin duda fueron determinantes para lo que fue la propuesta de Alice Cooper, aunque él mismo lo niega. Por un lado, el inglés Arthur Brown, que ya se presentaba con disfraces bizarros y con una propuesta teatral, pero que no tuvo un éxito mayor que su país, y tampoco la constancia. Y por otro lado, el grupo Black Widow, que surgieron en Inglaterra en 1966, aunque de corta vida, pero que lograron un impacto con su música oscura y con una puesta en escena también sangrienta, que en esos años les valió la acusación de satánicos. En 1975, Alice incluiría una canción llamada precisamente Black Widow. Alice Cooper, quizás con la influencia de ambos, apenas comenzaba su carrera, pero ya sabía la importancia de impactar al público, de choquearlo, con todos los recursos y utilerías que fueran necesarias. Pero además, estaba el potente sonido del grupo, pero que los discos no parecían registrar bien. Frank Zappa no estaba realmente dedicado al proyecto, por lo que se decidió trabajar con otro productor. Y así llegó una persona que será determinante en la historia de Alice Cooper. Se contrató al desconocido pero talentoso canadiense Bob Ezrin, quien luego será productor de Pink Floyd, The Wall, Peter Gabriel, Lou Reed, Kiss, entre otros. Es uno de los productores más importantes de la historia del rock. Comenzó con Alice, y Bob Ezrin fue la ficha que faltaba para el armado final de Alice Cooper. El resultado lo mostrarían en su tercer y definitivo disco, lanzado en febrero de 1971 con el título de Love It to Death. Songs that ring I finally recognize. I only know hell is getting harder, the devil's getting smarter all the time. And it would be nice to walk upon the water, to talk again to angels on my side. Love It to Death es el primer gran disco de Alice Cooper, donde logran sonido propio en una propuesta original que se percibe ya como teatral. Esa percepción habría de ampliarse en la gira del álbum, donde incluyeron elementos teatrales y que se convertirían en imagen de marca de Alice Cooper. Una silla eléctrica, una enfermera asesina, una camisa de fuerza, elementos usados para el personaje de Alice, un demente asesino que al final era asesinado. Este gran disco además traía el primer gran hit del grupo, titulado I'm 18. Esta canción busca representar la confusión al llegar a esa edad, a los 18, pero siempre matizada con la ambivalencia, esa doble personalidad que habita en Alice Cooper. Se delinean formas en mi cara y manos, se delinean formas de arriba y abajo. Estoy en el medio, sin ningún plan. Soy un chico y soy un hombre. Tengo 18 y no sé lo que quiero. 18 y simplemente no sé lo que quiero. Tengo que escapar, tengo que salir de este lugar. Tengo un cerebro de bebé y el corazón de un viejo. Me tomó 18 años llegar tan lejos. No siempre sé de lo que estoy hablando. Se siente como si estuviera viviendo en medio de la duda, porque yo tengo 18 y me confundo todos los días. I Love It to Death inauguró la mala relación de Alice Cooper con los religiosos, conservadores y vigilantes de la moral, que a partir de entonces habrían de inscribir y para siempre a Alice en su lista negra de personajes repudiables. En la portada de Love It to Death, así como en el escenario, el grupo aparecía vestidos en realidad con atuendos femeninos, sobresaliendo por supuesto el cantante Alice Cooper, flaco y desgarbado, con el maquillaje descuidado de los ojos en forma de araña, dando la imagen de un travesti decadente, lo que era una verdadera provocación a las buenas costumbres. Además, el grupo innovaba en temas suaves pero dramáticos y se acercaba lascivamente a seres intocables, los niños. He's been gone for so long. Alice Cooper había encontrado la llave del éxito, lo polémico, lo prohibido. Y de pronto, de ser ignorados por la crítica, sus conciertos eran abarrotados y eran noticia. Y además, esos conciertos eran presenciados por grandes estrellas del cine y la música. Alice Cooper había alcanzado el éxito y la fama. Y como siempre, esas conquistas vienen con unos añadidos aparentemente ineludibles: drogas, alcohol y excesos. Y el éxito no espera y presiona. Por ello, en noviembre de ese 1971, Alice Cooper estaba listo ya para lanzar su cuarto disco, que se hará también imprescindible en su historia. La portada, roja, con la cabeza amenazante de una serpiente. El título, Killer. Killer. Under My Wheels habría Killer y se habría de convertir en uno de sus temas clásicos también. Y Killer incluye la canción Desperado, que Alice Cooper dedicó a su amigo Jim Morrison, fallecido ese año y con quien habían compartido actuaciones y, claro, veladas desenfrenadas. I'm a gambler and I'm a runner, but you knew that when you laid down. I'm a picture of ugly stories. I'm a killer and I'm a clown. Step into the street by sundown. Step into your last goodbye. You're a target just by living. $20 will make you die. I'll wear lace and I wear black leather. My hands are light. Shots are clean, my shots are final. My shots are deadly, and when it's done, you're as stiff as my smoking barrel. You're as dead as a desert night. Más allá de la agresiva portada y algunos temas, Killer no es un disco totalmente hard, pesado. Es un álbum experimental, donde el grupo juguetea y amplía sus posibilidades con esquemas incluso del jazz, claro, dentro del teatro. Such a fate. I didn't really want to get involved in this thing. Someone handed me this gun and I gave it everything. Yeah, I gave it everything. La puesta en escena del tour incluía desde entonces al personaje de la portada, una serpiente viva con la cual Alice jugueteaba maliciosamente. Pero además se introducía un efecto por el cual, finalizando el show, Alice Cooper moría en la horca. Pero por este asunto de la horca, Alice Cooper fue acusado de homicidio indirecto, debido a que un chiquillo de 13 años se ahorcó tras ver su concierto en televisión. Debido a este hecho, a partir de entonces se prohibió en la televisión la emisión de conciertos de rock. A Así, Alice Cooper pasó de ser mal ejemplo a ser un peligro inminente, según los conservadores. Pero Alice Cooper no habría de frenar este momento de efervescente éxito. Tampoco habrían de frenarse los excesos que luego les pasaría factura. Tras exitosas giras y sin descansos, en junio de 1972, Alice Cooper ya estaban listos para lanzar su nuevo álbum, nuevamente bajo la batuta del productor Bob Ezrin, y ahora por el éxito en un sello grande, la Warner Bros. Sin ser necesariamente una obra conceptual muy característica en la época, ese disco se concentra en la escuela, en los traumas que puede generar, y se inicia con un grito liberador de los propios escolares. El quinto disco de Alice Cooper, School Out. Out se convertirá en un himno, no solo de Alice Cooper, sino del rock y de la rebeldía que evidentemente comienza en el colegio. Si bien el repudio había sido tocado antes por otros grupos y cantantes, nadie lo había enfrentado de forma tan directa y catártica como Alice Cooper, quienes además incluyeron un coro de niños gritando: "Hay que irse de la escuela ya". La desobediencia como forma de libertad está presente en todo el disco y en canciones como Animal Público. Peace. En 1972, Alice Cooper ya es una de las bandas norteamericanas más exitosas, lo que viene acompañado siempre de excesos. Y ese año se cobraba su primera víctima. La novia de Alice Cooper fallecía por sobredosis. Glenn Buxton, el brillante guitarrista, pagaba su primera factura al ser internado por el páncreas a punto de estallar, por el excesivo alcohol. Y el propio Alice iba rumbo a lo mismo, ya que bebía tanto o más que Glenn, aunque él presumía de tener todo controlado. Pero los excesos no habrían de frenar el impulso creativo que vivía en ese momento el grupo. Es más, su sexto disco sería la obra maestra del quinteto. Llegó en febrero de 1973. Ironizando con sus arcas que ya rebalsaban, lo titularon Billion Dollar Babies. Primera vez un disco de Alice Cooper era número uno simultáneamente en Estados Unidos e Inglaterra, lo que evidentemente representó millones de dólares desbordantes. El propio Alice Cooper, sorprendido, comentó: ¿cómo podía esta banda, que hace 2 años vivía en un sótano en Watts, ser el grupo número uno en todo el mundo, con gente que nos daba montones de dinero? Billion Dollar Babies es un gran disco, por supuesto, bien inscrito en los imprescindibles de la historia del rock. Es un disco lleno de buenos temas, con los miembros ya maduros en sus instrumentos, aunque se contó con algunos músicos de sesión, guitarristas principalmente, por los problemas de adicción de Glenn Buxton. La temática del disco gira por lo que genera la riqueza y los millones de dólares en un sistema envenenadamente mercantil. Pero, para el final, Alice Cooper dejó un tema que sería emblemático de su propuesta teatral y que lo selló como creadores del shock rock. Esto se llama I Love the Dead. I love the dead before they're cool. The bluing flesh for me to hold. Cadaver eyes upon me see nothing. Desafiando, provocando como nadie lo había hecho, manoseando en el terror y la perversión, Alice concluyó el disco amando la muerte. I love the dead before they rise. No farewells, no goodbyes. I never even knew your now rotting face. While friends and lovers mourn your silly grave, I have other uses for you, darling. Thank you. La gira también fue, por supuesto, desbordante en imágenes macabras y violentas. Y para esta canción se incluyó, a partir de entonces, una guillotina donde Alice Cooper pagaba sus fechorías. Y Alice Cooper se convierte también en uno de los nombres fundamentales, protagonistas del llamado glam rock, muy en boga en esos años. Y el show sería filmado para lanzarse a nivel internacional en una película que se tituló Good See You Again. La película incluía un absurdo argumento que pretendía matizar el show. Comenzaba en un set televisivo, con el grupo entonando un music hall con smoking blanco. Ladies and gentlemen, it's a privilege and pleasure to introduce the world's greatest singer, Alice Cooper. I've wined and dined on Mulligan's too. Never wished for turkey. Social circles spin too fast for me. My hobohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at eight. And I love the A media canción, Ali renunciaba al mamarracho. Se quitaban los trajes, los smokings y terminaban rompiendo los instrumentos y la escenografía. Entonces el director enojado perseguía a la banda para darle su merecido. Is a tram. No, no, no. This is ridiculous. What are we doing here? This is a stupid. Hey, you. Here, take this. Give me my. Now, America's own $1 million babies, the legendary Alice Cooper. Al grupo la película les pareció un bodrio y solo se lanzó las partes en vivo. Y recién en el 2011, me parece, o 12, se lanzó en Blu-ray la película completa. Pero más allá del argumento tonto, el valor está en la filmación del grupo, en concierto, con toda la parnafernalia y el público extasiado. Es uno de los mejores momentos de Alice Cooper. Hello! scream. I've been waiting so long for this thing to come. Tras escandalosos conciertos y una sumatoria de excesos, Alice Cooper fue declarado persona no grata en el Reino Unido. Fue declarado persona no grata bajo los siguientes argumentos que les leo textualmente. Su uso comercial del masoquismo, incluyendo su extraño maquillaje, la violencia ejercida sobre muñecas que representan bebés, las parodias y ejecuciones y la sensualidad con una serpiente son argumentos muy cuestionables. Billion Dollar Babies era la cima. De ahí en adelante solo cabe el descenso. Y puede ser rápido y doloroso. Y sin duda lo fue para el quinteto. Eran los años del glam rock y Alice Cooper era la banda emblemática de Estados Unidos. Como la mafia, Alice Cooper y los sellos eran una máquina de hacer dinero. Y justamente una de las temáticas que más le llamará la atención de ahí en adelante a Alice será el de los detectives y los mafiosos. El sello, feliz con la máquina de hacer dinero, presionaba para que Alice Cooper lance de inmediato otro disco, a pesar de la fatiga, de las secuelas que estaban dejando los vicios y excesos. Pero la banda entró a estudios para grabar un nuevo álbum. No sería tan exitoso como el anterior. Es más, resultaría decepcionante para el sello discográfico en cuanto a ventas. Sin embargo, musicalmente sería un gran trabajo. En noviembre de 1973 llegó un final que titularon Muscle of Love, Músculo de Amor. Staring up at the United Nations, New York. El disco incluía también la canción Men with the Golden Gun, que Alice compuso con la intención de que sea incluida en la saga de James Bond que le fascinaba. Alice compuso El hombre de la pistola dorada porque ya había sido anunciado como título de la siguiente película de James Bond, pero la propuesta de incluir un tema de Alice Cooper en un film de James Bond fue desechada. No olvidemos que Alice era sinónimo de degeneración y mal ejemplo, lo que podía entorpecer la pulcra imagen del 007. Mask of Love es un disco brillante, lleno de buenas canciones. Gira en torno una vez más a la confusión de la juventud y que puede terminar en la prostitución. Alice Cooper se acerca, como nadie lo había hecho, a otro tema intocable en la música, la prostitución masculina. Y es que en medio de la fama y los lujos estaba latente en Alice su doble personalidad, enfrentando el otro lado, oscuro y doloroso. Tiempo es libre como un pájaro enjaulado, al menos eso es lo que he oído. Pero cuando se vive en un escondite, amor es barato Todo es muy barato cuando se vive en un dormitorio. Amor, cortes profundos como en una navaja, cuando se vive en un tipo de cáncer. Del enorme éxito, la fama, los lujos y los excesos, la banda estaba acabada, por diferentes motivos. La adicción de drogas y el alcohol prácticamente habían sacado del cuadrilátero a Glenn Buxton, y la atmósfera de trabajo estaba descompuesta. Por otro lado, en lo musical, Alice quería profundizar el tema teatral, mientras que los otros lo instrumental. Pero allí Alice tenía todas las de ganar, porque con el tiempo el grupo se había convertido en su grupo. Él era la imagen, el nombre, la escena, y los otros se sentían molestos de ser sus acompañantes. ¿Habría futuro para Alice Cooper? Se los cuento después del corte. Ya volvemos. Ya volvemos a Desnudarte. Arte, arte, arte, arte, arte. Desnudarte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy estamos con un programa dedicado al maestro del terror, Alice Cooper. Crazy little child, never got to see all the pretty things in life. Had him put away, nothing they could say could ever make the pieces fit. Oh, well, Daddy-O was rich, Mama was a bitch. Sí, hoy estamos recorriendo la historia, la maravillosa música y las pesadillas de Alice Cooper. Y este es su disco Muscle of Love. Was planning his escape. He was a crazy little child. El quinteto amaba el jazz, amaba la música del Mardi Gras y por ello este tema, Crazy Little Child. Pero en 1974 se hizo evidente que el quinteto estaba terminado. Hay muchas historias de por qué Alice Cooper despachó a sus compañeros con los cuales alcanzó la fama. Sin embargo, más allá de los excesos y las discrepancias musicales, es evidente que el propio Alice había asumido que estaba por encima de los otros. Después de todo, él había dado la imagen, él había dado el alma, la vida, el corazón, el nombre por lo que hoy tenía. Él era Alice Cooper. En 1974, el quinteto se dividió. Dennis, Michelle, Neil y Glenn aceptaron que no tenían chance y armaron otro grupo. Pero con el fin de ser identificados como parte de Alice Cooper, se nombraron como el gran disco en el que ellos habían participado. Se denominaron The Billion Dollar Babies y lanzaron un disco que sonaba también como Alice Cooper. Estos son los Billion Dollar Babies, y no es que sonaran mal, pero lamentablemente el cuarteto no habría de llegar muy lejos, y tiempo después se separarían. Y es que no podía haber dos Alice Cooper. Alice Cooper tenía muy claro lo que quería de su futuro. Lo primero que hizo fue cambiarse de nombre legalmente, dejando el Vincent Farnier para convertirse en el registro ya como Alice Cooper. Y con esa propiedad se puso a trabajar en su primer disco ya como solista. Para ello convocó nuevamente al gran productor Bob Ezrin y un grupo de brillantes músicos. Con ellos construyó un disco soberbio, imprescindible de toda buena discoteca de rock. En febrero del 75, Alice Cooper lanzó Bienvenidos, Bienvenidos a mi pesadilla. A mi pesadilla. Esta es la obra maestra de Alice Cooper, ya de solista, demostrando que tenía todas las herramientas para ir solo, sin sus compañeros, porque después de todo, el concepto siempre lo había dado él. Welcome to the Nightmare evidentemente es una pesadilla donde Alice arremete con todas sus obsesiones. El miedo, la vulnerabilidad emocional y, claro, la doble personalidad. Es la historia de Steven, que realmente no sabe si es un niño o un hombre grande y que deambula horrorizado en un pantano de confusión, que ya habíamos escuchado antes en su canción Acting. Y son dos brillantes y aterradoras canciones seguidas las que narran magistralmente esta historia, la de Steven. Here I go again. Aquí voy otra vez. Up and down alone. Subiendo y bajando solo. My friends went home years ago. Todos mis amigos se fueron a casa hace años. All my toys are broken. Todos mis juguetes están rotos. So am I inside, Mom. Así que estoy dentro de mamá. El carnaval terminó hace años. Soy un pequeño niño. No, I'm a great big man. No, soy un hombre grande. Let's be a little boy. No, no, no, hay que ser un niño. Por un rato, tal vez una hora. No, Steve, tenemos que volver a casa. Isn't that our mom calling? ¿No es nuestra madre llamando? Will go away. stop screaming. Brillante disco de Alice Cooper, el productor Bob Ezrin entendió el proyecto teatral, dramático y terrorífico que buscaba Alice. Por ello, incluso, invitó a una leyenda del género, Vincent Price. Get ready for the lady. Invitación que repetiría luego Michael Jackson para su Thriller. Out of your soul, all the perfect love that's in your another spirit on the road. Presencia y la voz de Vincent Price nos llevaba a esas históricas películas de terror de los años 50. This friendly little devil is the Heptathelidae, unfortunately harmless. Next to him, the nasty Lycosa raptoria. His tiny fangs cause creeping ulcerations of the skin. And here, my prize, the Black Widow. Alice Cooper, ya pulido en la composición, se rodea de otros especialistas para ensambles y melodías soberbias. Pero los textos son suyos. Y allí demuestra, como siempre, un gran talento y una sensibilidad profunda, vistiendo emocionalmente otros ropajes, como los de las mujeres, los que solía vestir en escena. Esta canción aborda la violencia contra las mujeres y se llama Solo las mujeres sangran. Man got his woman, but take your seat. He got the power, oh, she got the need. She spends her life through pleasing up her man. She feeds him dinner, oh, anything she can. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Man makes your hair gray. He's your life's mistake. All you're really looking for's an even break. He lies right at you. You know you hate this game. Slaps you once in a while and you live in love and pain. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Ella llora mucho, a menudo sola, de noche. Él fuma y bebe. Y no vuelve a casa. Solo las mujeres sangran. El hombre te hace encanecer. Él es el error de tu vida. Todo lo que realmente quieres es un descanso. Él te miente en la cara. Sabes que odias este juego. Te abofetea de vez en cuando. Y vives y amas en el dolor. Solo las mujeres sangran. The need. She spends her life through pleasing up a man. She feeds him dinner, oh, anything she can. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Para la gira del Welcome, Alice puso todas las carnes al asador, con grandes músicos y todo el andamiaje conocido. la guillotina, la serpiente, los muñecos, el cuerpo de baile disfrazados, que iban visualizando las desventuras del condenado a muerte llamado Alice Cooper. Alice, what are you doing here? Alice, admit that you're sick. Alice, tell me how it started. Think back. Way back. Show espectacular. Y Alice habría de quedarse con Alice Cooper, con la fama, los millones y el futuro. Pero no sería una vida fácil para él. Seguirán intensos capítulos de subidas y bajadas, de confusión entre el hombre y el personaje. Pero lo que sigue será parte del segundo programa dedicado a Alice Cooper. Pero quiero despedir esta sesión contándoles que el vapuleado y cuestionado Hall de la Fama del Rock and Roll en el 2011 admitió a Alice Cooper. Imagínense, recién en el 2011. Y es que Alice ha sido injustamente relegado y subvalorado cuando han comprobado ustedes que se trata de una figura por demás influyente e innovadora en el rock. Y quiero terminar el programa con ese evento del 2011, su presentación en el Hall de la Fama del Rock and Roll. Porque en esa oportunidad, aparte de ser homenajeado, Alice se reencontró con sus viejos compañeros del grupo, con quienes 4 décadas antes había creado el fenómeno Alice Cooper. Allí reaparecieron Michelle Bruce, Dennis Dunaway y Neil Smith. Y junto a Alice rindieron honores a Glenn Buxton, que había fallecido en 1997. Y juntos celebraron el haber creado este fenómeno musical de rock maravilloso que es Alice Cooper. I wish I could tell you that being in the hall now that will never embarrass you. But I really can't make that promise. I mean, after all, we are Alice Cooper. Espero que hayan disfrutado este programa. El reprise el sábado a las 7 de la tarde. Gracias a Daniel Quino, que estuvo en los controles. Y gracias a ustedes por dar vida a este espacio. Les espero en una semana. Larga vida al rock and roll y a honrar la vida. Honrar la vida. Programa de hoy. Sergio Calero volverá en 7 días a desnudarte. Una producción de La Obertura para Radio DC. Hasta la próxima.